Cada día que pasa, nos preparamos con la intención de poder crear algo nuevo, atractivo, rentable y muy nuestro. Tanto poderío en un mismo sitio nos obliga a ofrecer lo mejor. Tantos galardones, tanto renombre, tanta clase, nos hace comprometernos con un público que ya estaba sufriendo los achaques de los que por mucho tiempo atormentaron los oídos de una juventud noble y cegada por tanta distorsión. En un país lleno de tantas contradicciones y en tiempos de diferencias, lo que necesitamos son buenas noticias. Y en Occidente, precisamente en Barquisimeto, preparamos el más apoteósico conglomerado de profesionales y equipos que nadie antes haya podido concebir, pero que muchos, inclusive esta noche, han copiado al carbón. Así que sin ningún complejo, ni nada que envidiar. Comercial Failán, con Andrés Antaqui, la opción más profesional. Producciones Terra Music, Serving Vega, sistemas acústicos de alto nivel. Martin Light, lo más inteligente y en color. Denon Electronics, sutileza en digital. Crest Audio, de la mano de Crown Technologies. www.elcanaldebracket.com y Alfredo Roa presentan por todo lo alto a la única con 25 años pisando a cualquiera. Un cuarto de siglo convertido en un nombre. Tridimension. Tridimension, el entretenimiento perfecto en grande.